Muy buenas gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 586. Como siempre nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en nuestros canales abiertos en ivos.com y archive.org. A ver que sigo, se me ha perdido el hilo, mira qué raro. Las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM los miércoles de 8 a 9 en Radio Almaina Granada 88.5, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Praga Nava Asturias a través de su TuneIn, perdón, su TuneIn no, a través de su web, rutas, digo, radiopraga.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Y, como no, la plataforma de podcast y radios independientes, podcast.org, también ahí nos podéis localizar, ¿no? 586, un programa especial. Contaremos con la gente de Divergencias. Hoy no están los tres, desafortunadamente, ya que uno de ellos, nuestro compañero desde Cartagena, Fer Chinaski, pues está pachuchejo. Así que vamos a contar con los otros dos, con Gaby Saylor y con Carlos Watts. Nada más, desde aquí deseamos a Fer pues pronta recuperación y que en breve esté dando guerrita por ahí por tierras murcianicas. Venga, ánimo, Fer. Un programa especial dedicado a un pedazo de banda brutal que son The Jayhawks. Una banda de Minneapolis, de Minnesota, que se fundó en 1984, estuvo en activo hasta 2005, parón, luego retomaron en 2009 hasta 2012, otro parón, y desde 2014 en adelante están en activo. Una banda comandada por dos grandes compositores como son Gary Louris y Mark Olson. Una banda dedicada a los sonidos de raíces, sí, country rock, americana, folk rock, etcétera, pero también a otras cosas, ¿no? Como pueden ser el power pop, el rock and roll puro y duro, etcétera, etcétera. Es variopinta su paleta de colores, ¿no? En un primer momento, pues estaba nada más que Mark Olson, ¿no? Que fundó la banda. Pero ya el año siguiente, en el año 85, entró Gary Louris. En el 86 apareció su primer disco, homónimo. Muy de raíces y todavía sin encontrar su sonido más puro, ¿no? El protagonismo compositor en este disco lo llevaba Olson y en el año 89 aparece el segundo. Tras recuperarse Louris de un accidente, o hay un poquito de parada, y siguen en pa'lante, ellos van avanzando y el protagonismo de Louris va creciendo en las tareas compositivas. Este disco, este Blue Earth del año 79, este segundo disco de los Jayhawks, pues por casualidad lo escuchó un productor, George Draculias, de la discográfica Def American, mientras que hablaba con el AR de la antigua discográfica de los Jayhawks, y los pilló para su discográfica. Y así apareció el tercer disco, Hollywood Town Hall, el tercero, año 1992, que es el que hemos escuchado para entrar. Hemos escuchado Settle Down Like Rain, de ese disco. Un disco que ya pegó algo, ¿no? Llegó a ser número uno en la lista Billboard Hit Seeker, que estaba dedicada a bandas noveles, ¿no? O que empezaban, por así decirlo, aunque era su tercer disco. Y aquí más folk, ¿no? Más las armonías empiezan a ponerse poderosas, ¿no? Las canciones, el preciosismo de las canciones cada vez va más. Y ya están escritas las canciones a la par por los dos compositores. Aquí ya son dignos herederos, con personalidad propia, por supuesto, de gente como Neil Young, Grant Parsons o los Everly Brothers. Sientan las bases del alt country y nada, es un pedazo de disco, su primera gran obra. Ya te digo que hemos escuchado Settle Down Like Rain y pasamos al siguiente disco, año 1995, que supone el arranque de las grabaciones del Tomorrow de Greengrass, coño, que es pues el primer disco de verdad, bueno, pero de verdad. También en Def American, pero ya la discográfica se llama American directamente, y otra vez con Draculias a la producción. Una de sus dos obras maestras. Una es esta y otra es el disco que va a ser analizado por la gente de Divergencia, ¿no? Que ya hablaremos más adelante. Es el primer disco también que incluye a Karen Grundberg a los coros y a las teclas, como miembro ya de pleno derecho, una imprescindible de la banda. Y es un disco plagado de temazos de producción exquisita y cara, por cierto, pero que no vendió lo que debería haber vendido. Podría haber elegido este disco, pero no, ha sido Rainy Day. Pero vamos a escuchar dos canciones de él. Y la primera, que es un temazo ya para empezar, que es de los dos, como he dicho antes, de Lurie y de Olson, forma parte del impresionante arranque de este disco, se llama I'd Run Away. Yeah, I could take a hint from you. I could take a little hint from you. I'd run away. I'd run away with you, baby. You said a couple things to me. You said a couple things that showed your place. But how many ways? How many ways can I say it? Yeah, how many ways? How many ways can I say it? So we had a little baby boy, knew it wouldn't last too long. Kind of what I had in mind, but what I had in mind was strong. Yeah, I recall a sight of you. Esto ya es cosa seria, sí señor. Aquí poderío del bueno en este I Run Away. Se nota ahí la aportación de Karen a los coros y tal. Y que le da otro color al asunto y los arreglos son exquisitos. Bueno, qué decir de este temazo. Pero no nos vamos a quedar con solo este tema de este gran disco que es Tomorrow de Greengrass, sino que vamos a poner otro, un poquito más cañero, muy Neil Young este. También composición de Olson y Lurie. Se llama Real Light. Keep my real light shining. Keep my Espectacular, queridísima audiencia, este Real Light de Jayhawks, incluido en este estupendísimo disco, este cuarto disco, este Tomorrow de Kinggrass, del año 95. Y cuando todo iba tan bien, estaba todo tan perfecto, pues Olson, Mark Olson, se marcha a hacer músicas y otras cosas, o a vivir un poquito vida de pareja con su esposa Victoria Williams. Por un lado se va él, que es una pérdida irreparable, ¿no? Pero también entra Tim O'Regan, batería permanente a partir de ese momento de The Jayhawks. Luris se queda solo en la composición y amplía la paleta de colores, metiendo más rock, más power pop, más psicodelia, etcétera, etcétera. En el siguiente disco, quinto, año 1997, llamado Sound of Flies. Pero claro, ese juego que tenía con su compa, pues se nos ha ido. Hay otras cosas en este álbum, pero claro, te falta. También sale en American, la discográfica, y producen esta vez ellos y Brian Paulson, que había trabajado con gente como Wilco, Slint, Superchunk, etcétera, etcétera. Vamos a escoger una cancioncita del Sound of Flies, que es fantástica también, es muy buena. No sé, el disco es estupendo, ¿eh? O sea, no os creáis. Vamos, que no es moco de pavo. La canción escogida de este álbum, de este quinto álbum de The Jayhawks, se llama Big Star. Big star someday. Acabáis de escuchar Big Star de The Jayhawks y esto es Rutas Enemigas número 586 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Me lo estoy pasando de vicio en este especial de Jayhawks porque las canciones son redondísimas. O sea, es impresionante la categoría que tenía esta banda. Ahí estaba, ese Sound of Lies, quinto disco, año 97. Nos vamos al año 2000, ahí sale otro álbum, el Smile. Un disco más pop, diría yo. Y muy buen disco, pero pelín difuso, para mi gusto. Y ya directamente nos lo saltamos. Vamos a dejarlo un poquito ahí al lado. escucharle, porque merece la pena, pero yo me le salto, que no da tiempo, a lo gordo. Porque en 2003 viene su otra obra maestra. La segunda obra maestra. Yo diría que los dos discos con Tomorrow, los dos discos descaradamente superiores a los demás. Es el Rainy Day Music, séptimo álbum. También en American, pero esta vez también está metido en el ajo Lost Highway, una filial de la Universal. Aquí, pues, la banda que llevan pues es Gary Louris, obviamente, Tim O'Regan. Mark Pellman, que no le he mentado nunca, pero es el bajista de toda la vida, o sea, eso es así, y Stephen McCarthy. No está Olson, como hemos dicho antes, todavía no está, no había vuelto porque volverá, ya lo escucharemos luego, pero parece que Louris lo tiene dentro en este disco, la verdad, yo lo pienso así. Y es el disco que vamos a analizar con la gente de Divergencias, con Carlos Watch y con Gaby Seilos, ya que Ferchinaski está pachuchejo. Así que vamos a empezar con el lío. Vamos a poner la primera canción del álbum que vamos a escuchar cuatro, que es la primera, la que abre el disco. Se llama Stumbling Through the Dark. Pues, ¿qué te quieres que te diga? Pues otra pasada. You're so in love, little girl. So much in love, little girl. Running around in circles, why? You know it's a crime. No less, no more than a rose. No less, no more than a rose. Try to attach a meaning. You've heard stumbling through the dark. Seems I'm stumbling through the dark. Everybody's stumbling through the dark. The men who preceded us here left only questions and fears. The vanity form. Stumbling through the dark. Everybody's stumbling through the dark. Primera maravilla de este disco, de este Rainy Day Music, que vamos a escuchar hoy en Rutas Enemigas, y ya podemos saludar desde Santiago a Carlos Watts. ¿Qué tal, Carlos? ¿Carlos? ¿Estás ahí? A ver, ¿qué pasa? Carlos, ¿me oyes? Hola, Carlos. Hola. Oigo ruido, pero no te oigo. A ver, vamos a ver. Hola. ¿Sí? Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues parece que tenemos un problema técnico. Voy a poner otra canción y voy a intentar recuperarlo. Voy a poner la segunda. A ver, espérate, vamos a probar otra vez. Hola, Carlos, ¿me oyes? ¿No? ¿Sí? ¿A veces? No. ¿No? ¿Hola? ¿Hola, hola? Nah, estoy haciendo chorra. Voy a... A ver, ¿ahora? Hola. Hostia, ahora sí. Me dejaste ahí en espera, después te oí, pero ya diciendo, no, no podemos, y yo, hostia. No. Esto ha sido cosa mía, de uno de los mandos que no había subido cuando debería. ¿Qué tal? Retomamos. ¿Bien todo? Vale. Sí. Vale, pues nada. El micrófono es tuyo. La radio es tuya. Rotas Enemigas es tuya. El Onda Polígono es tuyo. Bueno, exprésate. Pues, nada, de los J-Pods poco, o sea, poco no, mucho puedo decir. A ver, creo que es el grupo que no conozco a ningún componente que más veces he visto en directo. Yo calculo que unas 10 veces. Uh-huh. Vi también a Golden Smog, vi a Gary Lewis en solitario, vi a Mark Olson en solitario, toda la colección. Y la verdad es que este Rainy Day Music me parece que está infravalorado. Bueno, claro, es que Tomorrow de Greengrass es mucho Tomorrow de Greengrass. Y este, como no estaba Mark Olson, pues siempre se miró así y tal, además fue cuando se separaron temporalmente, pero a mí me parece un discazo, de pe a pa. Completamente de acuerdo. Uh-huh. Además, creo que estaba sonando Stumbling Through the Dark antes del correcto técnico. Sí. Muy bien. Pues nada, ahí además compone junto a Gary Lewis Matthew Sweet, que es otro tío también. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Que le tengo mucho aprecio y admiración. y nada, creo que en esta gira fue cuando vinieron a la escena la primera vez. Fue más tarde, ¿no? Vinieron aquí, yo creo, en 2003. Sí, ah, sí, tan pronto. La primera vez que vinieron, sí. Sí, sí. Ah, creía que había sido más tarde. Sí, sí, la primera vez que fue al aire libre, pero estaban ellos allí. Pero cuando lo de Iggy Pop y todo aquello. Cuando los estuches, sí. Sí, bueno, eso, los estuches. Es verdad. Ah, pues creía que había la posterior. Mira lo que te digo. Ah. Después volvieron ya con Mark Olson y no sé si volvieron alguna vez antes, creo que no. Uh-huh. Un concierto que me perdí yo, desafortunadamente. Sí. Ahí no estuve yo al tanto. Sí que estaba allí, además no había mucha gente, escenario pequeño, el primer año, se podía llegar a donde quisiera, y la verdad es que fue un concierto muy bonito. Bueno, me acuerdo la primera visita que hicieron a España, que me había ido a Oviedo, yo así, a las tantas de la noche, al salir de currar, todo apurado, pensando que iba a ser una oportunidad única, y ya ves. ¿Y qué pasó? Pues nada, que luego hubo más. Que fue genial, pero después ya luego hubo más. Otras 9 veces. Joder, con la ocasión única. Bueno, eso es como los Rolling Stones, ¿no? Siempre es la última gira y tal. Rolling Stones, ya. Pero eso ya solo lo olvido. No creo que ya no. Que no. Y esto también los tengo un poco agotados, la verdad. Creo que tuvieron su momento cumbre desde la vuelta. La verdad es que tienen discos que aceptables, con alguna canción buena, pero no es lo mismo. No los veo igual de inspirados. No tiene nada que ver, no. ¿Cuál ha sido tu selección de, recuérdamelo, las cuatro canciones que has elegido? Stumbling Through the Dark, Tailspin, Save It for a Rainy Day y Angeline, creo. O sea que, vamos, pero que bueno, tres de cuatro has colado. Pues se ve que sí. Pero bueno, podía haber dicho Eyes of Sarah Jane o Tampa Tulsa, que no tengo tanto cariño con otra gente, pero bueno, la verdad es que es un tema. Y la verdad es que el disco, bueno, está medio está Rick Rubin, ¿no? Está Ethan Jones. Uh-huh. Pues eso, gente top de esto, que hacen sonar el disco. Más popero que cuando estaba Mark Olson, eso sí. Sí, eso. Pero, sí, menos folky, sí. Sí, Mark Olson era un tipo un poco, no sé, iba a piñón. Sí, era más... Sí. Sabía lo que quería y era eso. Y más centrado. Cuando un volvió, sonido. También los volvió a llevar otra vez a su terreno un poco. Y saltaron las chispas un poquito. Sí. Sí, la última vez que los vi juntos ya la cosa se veía que no había mucho entendimiento por ahí. No, está claro. Así fue, uno más y se acabó lo que se daba. Que luego le pincharemos después de escuchar las canciones de este álbum, de este Rainy Day Music. Pues nada, Carlos, si tienes alguna cosa más que añadir. Pues creo que no, que encantado de hablar contigo y más que son de grupos como los Jayhawks, que bueno, que son parte de mi vida desde que salió el morro de Greengrass, más o menos. O sea, esta vez no las pasa tan mal como otras veces en Divergencia, ¿no? No, esta vez no me hizo falta casi ni repasar, ya me lo sabía de memoria. Bueno, Carlos, pues nada. Bueno, un abrazo, Dani. Nos hablamos, nos escuchamos otra baza. Ok, un saludo a toda la audiencia de Radio Polígono, ahora que es mío, mientras me duda. Y ahora va a sonar una de las elegidas por ti, Tailspin. ¿Vale? Venga. Vale, que también está Matthew Sweet ahí haciendo los coros. ¿Eh? ¿Qué? ¿Perdona? Matthew Sweet también haciendo los coros ahí en esa canción. Pues nada, escuchémosle. Venga, hasta luego, Carlos. Chao. Well, I stood prepared as you took the chair. There was no need to satisfy you. I'll be damned though I held your hand. They felt a need to crucify you. You're going down, baby, baby. You're going down, baby, baby. You're in a tailspin, running out of your head. Chance to taste the waters. Just declare you'll get 15 years, join the lonely sons and daughters. You're going down, baby, baby. You're going down, baby, baby. You're in a tailspin, running out of your head. You're in a tailspin. Estaba la segunda maravilla de este disco que vamos a escuchar aquí en Rutas Enemigas, este Tailspin. Y ahora, si no la lía otra vez, pues estará al otro lado de la línea Gaby Saylor, desde el centro de la península. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí encantado de hablar de una de mis bandas favoritas, o sea que... Pues estupendamente. No, estupendamente, efectivamente. Hoy el divergente que era Fer se nos ha quedado ahí pachuchejo, que hubiera sido el que hubiera sí. dado el punto de contrarrestación, porque nosotros tres somos bastante pro. Sí, sí, yo soy muy pro, yo reconozco que soy muy pro, yo me gustan hasta los discos malos. Hasta los malos tienen, bueno, los malos, los regulares, que los malos regulares. Yo creo que no tienen ninguno, hasta los regulares tienen por lo menos siempre un par de temas que son perfectos para metértelos en un recopilatorio o en una playlist de estas que hacemos ahora. Bueno, y este Rainy Day, ¿dónde le sitúas? ¿En la cúspide o cómo? Yo creo que ellos tienen 4 discos sobresalientes, que son los dos con Mark Olson, el Hollywood Tom Hall y Tomorrow de Greengrass, y luego tienen otros dos que para mí son bestiales, que son Son of Lies, que no se suele hablar mucho de él. O sea, ha sonado aquí hace un ratito. Pues para mí está prácticamente, vamos, ¿no? Está al nivel. Es un disco un poco más dramático y menos luminoso que el resto, pero a mí me parece una barbaridad. Y luego este, que a mí este además me sorprendió. Me acuerdo cuando salió, que veníamos de un disco que también está bien, pero que tiene una producción rarilla, que es el Smile. Un poco difuso. Bueno, sí, sí, yo creo que no les hizo mucho bien. Ahí lo hicieron con un productor de renombre, con Bob Ezrin este, que ha sí. trabajado con, yo qué sé, con un montón de bandas, que yo recuerdo ahora mismo con Alice Cooper, sin ir más lejos, en los discos de la Alice Cooper Band, que ya ves, contarás tú a mí qué relación se te ocurre con los discos. Y luego encima les mete ahí un rollo en algunos temas como muy, no sé, electrónico, que no les pegaba nada a la banda. Bueno, el caso es que a mí me pareció que ese disco pues era pues, como un poco un bajón, y cuando un grupo te pilla con un disco de bajón, pues ya tú ya vas como con reticencias. Sí. Pero nada, fue comprar el disco y desde que empieza el primer tema con esos acordes de guitarra, ya, o sea, ya estás rendido. Y es que además es que el inicio es una cosa espectacular, los 4 primeros temas. Al nivel de Tomorrow, o sea, es un arranque salvaje. Es una cosa, en realidad todo el disco, a mí me parece que es que todo el disco es una maravilla. La portada es preciosa. Y luego, bueno, además... que hemos, pues con ellos además hay una relación especial, porque por esas cosas que pasan a veces en este lugar del mundo, que no se sabe muy bien porque algunas bandas americanas caen aquí de pie. Sí. Quizás el caso más exagerado fue el de los Ramones, que en los 80 venían aquí cada 2x3. Yo nunca los vi, pero recuerdo que Ramones giraban por España cada 2x3. Bueno, ellos lo hablaban mucho y bien de España, pero vamos, hay muchos más casos. Los Dictators, Cracker ahora mismo van a hacer una gira por España que Madrid van a tocar 2 días. No sé, uno no sabe muy bien por qué caen estas bandas de pie. Y Yejos, es que además, no solamente que hemos disfrutado del disco, es que les vimos presentarlo en el Azkena, hacer una gira después por salas, tocárnoslo en acústico, me acuerdo, en un concierto en la Sala del Sol Precioso. Luego además vinieron con Golden Smoke, que nos metían también canciones de J-Hot, siguieron girando. O sea, yo estaba pensando que cuando salió esto, así de estas cosas que uno se pone a pensar, esta banda seguro que tiene fans en todas las ciudades de Estados Unidos, porque es una música que les tiene que gustar. Tienen que estar flipando con que seguramente, a lo mejor por Nueva York, pasan cada 10 años o cada 5 años, y tienen que estar flipando con que toquen en Madrid prácticamente todos los veranos, ¿sabes? Porque es que es una cosa... O sea, vamos, de hecho me eché la cuenta y de 2001 a 2015, que fue la última vez que los vi, que han pasado 10 años, yo los vi 10 veces. O sea, es que, este disco lo disfrutamos, este disco, a todos los niveles. Primero porque... Pues bueno, porque era una maravilla el disco, y luego porque se lo vimos presentarlo en varias ocasiones. O sea, yo viví mucho este disco, la verdad. Lo escuché muchísimo y lo vi mucho en directo a ellos. ¿Y cuál ha sido tu selección en esta ocasión? Tus cuatro pues bases. Escogí Tailspin porque me parece que Tailspin es la mejor. O sea, es un tema perfecto. Probablemente. Tienen, sí. tienen tienen una facilidad para hacer algunos temas, pues como Blue en Tomorrow de Green Grass o no sé, Waiting for the Sun en Hollywood Town Hall, que dices, pero bueno, ¿de dónde he sacado esta canción, estos mamones? Y Tailspin me parece que es pues perfecta. Y luego, lo lógico yo creo que hubiese sido coger las cuatro primeras, porque Stumbling Through the Dark es una maravilla, pero me quedé con All the Right Reasons, Set Before a Rainy Day, y luego por una que tengo especial debilidad, porque es que en directo te ponía la piel de gallina cuando la interpretaban, que es Tampa to Tulsa, que me parece una preciosidad de tema, que además no lo canta, si no me equivoco, ya me falla la memoria, pero creo que esta es la que canta Mark Perlman, y bueno, pues es una... Un temazo, o sea, me parece que es una canción preciosa, y eso, además la solían tocar en directo, pero vamos, la verdad es que si te soy sincero, pues lo que te digo, yo creo que este disco fue la base fundamental de tres o cuatro giras que se hicieron por España, porque además lo publicaron en 2003 y estuvieron girando, bueno, de hecho, bueno, me imagino que lo habréis hablado con Carlos, sí. Galilur se vino a vivir a España... Sí. Y hasta el 2010, que hacen el concierto en el Askena con Mark Olson, y ahí ya no tocan temas de Rainy Day Music, por razones evidentes, porque Mark Olson no estaba cuando lo grabaron, pero hasta 2010 y desde 2003, esos 7 años que hay en medio, que no paraban de tocar por España, pues estaban constantemente presentando canciones de este disco. Y bueno, pues es que yo creo que seguramente casi todas las he visto tocar en directo en algún momento. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando del disco, nos quedan dos todavía. Save It for a Rainy Day es la próxima. Y nada, nada más que despedirte y nos escuchamos la próxima vez. A ver qué se me ocurre. Sí, a ver qué se te ocurre la próxima, A ver por dónde me da el aire. Seguro que habrá divergencias. Lástima que hoy no hayamos tenido a la nota discordante. Ya te digo. Bueno, pues, Gaby, pues un abrazo. Un abrazo igualmente para allá. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Pretty little head do. Don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup. Burden that you carry, more than one soul could ever bear. So sad. Don't look so sad, Marina. There's another part to play. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. You never make your mind up, like Robin with your eyes shut. Rough around the edges, won't someone come and take you home? Your mind too. We stood outside the Chinese restaurant in the rain. So sad. Don't look so sad, Marina. There's another part to play. So sad. Don't look so sad, Marina. Say. gustaba Save for a Rainy Day. Nos queda una. He elegido una que no ha compuesto Gary Lewis. Está compuesta por Tim O'Regan y a mí me parece una canción directamente espectacular. Se llama Don't Let the World Get in Your Way. Say you gave him up for dead. Now there's a stranger in your head. Yellow roses at your feet, disappear the memory of a dream. A flower in the spring, left to the mercy of the seal. Soon the past will catch you up, stinging like a paper cut. There's only so much in your veins to bleed. Let the world get in your way. Don't let the world get in your way. Make your mistakes. Go. Roses at your feet, disappear into a dream. Fingers clench and smell of magazines. Kneeling at the altar in a church, praying desperately that someone up there is listening. Don't let the world get in your way. Pues ya hemos acabado con este repaso, este pequeño repaso al Rainy Day Music, otra de las obras maestras de The Jayhawks. Y vamos a enfilar ya la recta final. Nos queda una canción y un poquito de cuento y ya está. Y acabamos. Nos quedamos cortos como siempre cuando hay estos especiales, pero ¿qué se le va a hacer? Espero que hayáis disfrutado. Bueno, Pues esto, ya te digo, fue el año 2003. Luego ahí la maquinaria se para un poquito y hay un hiato hasta el 2008, en la cual se produce la reunión de Olson, Lurie, Perlman, Grover y O'Regan, ¿no? Como han dicho los compañeros, pues van a la esquena y demás. En 2011, esta formación pues sacan el Mockingbird Time, octavo disco. Y ahí se iba con muchas expectativas a este disco. Y el disco es muy bueno, ¿eh? Pero fue una experiencia negativa para nuestros compositores protagonistas. Y tras el tour promocional, pues Olson abandona la banda definitivamente, ¿no? La banda entonces para 2 años y se retoma en 2014 hasta ahora, hasta el día de hoy. Hay 3 discos más, hay proyectos en solitario, hay colaboraciones varias, que no voy a referir aquí por falta de tiempo. Me gustaría, pero no tenemos tiempo. Vamos a escuchar, eso sí, tenemos tiempo para escuchar la última canción. Este es He Walks in So Many Ways, incluida en este disco Mockingbird Time, cuando estaban todos junticos. Con esta canción nos vamos, os emplazo a la semana que viene en Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono, Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Prana, Asturias. Y nada, disfrutar de The Jayhawks. Hasta luego, chao. She walks in so many ways. She wanders alone in the shade. She shakes herself in the dust, whispers all things will be silenced. She turns but seldom is seen. Clouds burst, our eyes never meet. Ideas starting to move slow as we drink from the sunshine. As you go, stronger.